Aproximaciones al Medioevo. Curso de Historia por el Dr. Gonzalo Soto Posada. En nuestras aproximaciones al medioevo, en el día de hoy, nos ocuparemos de un pensador del siglo XIII, contemporáneo de Santo Tomás de Aquino. Este pensador es San Buenaventura, franciscano y superior general de la misma orden franciscana. El título entonces de nuestra conferencia de hoy será San Buenaventura, el místico iluminado. Dos obras de San Buenaventura servirán de telón de fondo a nuestra charla. Estas obras serán Itinerarium Mentis in Deum, Itinerario de la Mente a Dios, y Reductio Artium ad Theologiam, Reducción de las Ciencias a la Teología. La primera, el Itinerarium, fue escrita hacia octubre de 1259. La segunda, la Reductio, hacia 1251. Los títulos mismos de las obras no son meros formalismos, ni palabras puestas por el autor al azar o por casualidad. En ellos está expresado el proyecto bonaventuriano, las miras y objetivos de su quehacer intelectual. En el Itinerarium, el pensar viene concebido como un peregrinar desde las cosas hasta Dios. En la Reductio se trata de unificar el saber bajo la égida o dirección de la teología. Así, con estos títulos, lo que Buenaventura quiere hacer manifiesto es que la filosofía solo tiene sentido en tanto que reflexión racional guiada por la fe, que si la filosofía es búsqueda de la verdad, solo puede buscarla plenamente reforzada por la luz de la fe. Es lo que trataremos de explicar en nuestras consideraciones. Comencemos con el Itinerarium. En una pincelada, es una guía de peregrinos hacia Dios. Salidos de Dios, regresamos a Él por un itinerario cuyas etapas vienen allí descritas por Buenaventura. La meta suprema del hombre en su actividad racional es el conocimiento de Dios y las realidades divinas, así como de las realidades creadas históricamente cristificadas. A ello no es capaz la razón de llegar sola, sino desde la fe y por la fe. Es de nuevo en la relación fe-razón el crede ut intelligas, creo para entender, agustiniano, y el fides querens intellectum, la fe buscando racionalidad, anselmiano. De ahí la relación de Buenaventura con Aristóteles. Para Buenaventura, Aristóteles se mueve a las anchas en el terreno de las cosas naturales. Pero, más allá de este terreno, más allá de las cosas naturales, su visión es miope e incluso equivocada. La causa de ello es que no penetró en el sentido de las cosas, como sí lo hizo Platón desde sus ideas, y que toda filosofía autónoma, distinta y separada de la fe, es incompleta y expuesta a innumerables errores. Por ello, para filosofar, exige Buenaventura una condición de posibilidad como mediación. Esta mediación es Cristo, medio y centro del saber filosófico. Sin su luz, toda búsqueda de la verdad se recorta y cae en tinieblas. En nuestro peregrinar, desde lo real a lo divino, esta luz de Cristo se impone como regla posibilitante del ejercicio del pensar, es que, para Buenaventura, filosofar, en definitiva, es ese proceso de elevación de todo el ser del hombre hasta el conocimiento vivencial y la fruición de Dios y de lo divino. Es esa búsqueda de la verdad, pero a la manera agustiniana, búsqueda de la verdad beatificante, de Dios y su gozo como verdad en sí. Por ello, filosofía y fe son para Buenaventura un bloque indisoluble. En esta ascensión, Buenaventura distingue etapas, iluminaciones. La primera consiste en observar las cosas creadas y sus propiedades objetivas, viendo a través de ellas, por sus vestigios, la potencia, la sabiduría, la bondad del Creador. El mundo sensible como vestigio de Dios es entonces el inicio del ascenso. Es que para Buenaventura, Dios, al crear su obra, estampó en ella su firma. Toca al hombre leer esas huellas de Dios en los seres creados, y leyéndolas, comienza su retorno a Dios, su origen. Primera etapa. La segunda etapa consiste en la consideración del mundo sensible, no en su realidad objetiva sensible y exterior al sujeto contemplante, sino en cuanto se transfunde al interior del alma en el proceso de la sensación. En las formas del mundo sensible, nos dirá Buenaventura, consideradas en su ser intencional o cognoscitivo, reluce Dios como en un espejo. Conocer a Dios en ese espejo es conocerlo, no ya a través de sus huellas, sino en sus huellas. Investigis es la expresión de Buenaventura. Ya no interesan las cosas en sí, lo bello en sí, sino las cosas para un sujeto, lo bello para un sujeto que lo contempla y conoce. He aquí, con palabras del seráfico doctor, una descripción de estas dos etapas, comillas, de los dos grados primeros que nos han llevado de la mano a especular a Dios en sus vestigios, bien podemos colegir que todas las criaturas de este mundo sensible llevan al Dios eterno el espíritu del que contempla y degusta, por cuanto son sombras, resonancias y pinturas de aquel primer principio, poderosísimo, sapientísimo y óptimo, de aquel origen, luz y plenitud eterna, y de aquella arte eficiente, ejemplante y ordenante. Son no solamente vestigios, simulacros y espectáculos puestos ante nosotros para cointuir a Dios, sino también signos que, de modo divino, se nos han dado. Son, en una palabra, ejemplares, o por mejor decir, copias, propuestas a las almas, todavía rudas y materiales, para que de las cosas sensibles que ven, se trasladen a las cosas inteligibles, como del signo a lo significado, comillas. El mundo es así una metáfora, y descifrarlo, he aquí nuestra tarea. La tercera etapa consiste en la especulación de Dios por su imagen, impresa en las potencias naturales del alma, porque ésta, el alma, en sus tres potencias, memoria, entendimiento y voluntad, es una imagen de Dios uno y trino. Allí, sobre la faz de nuestra alma, como sobre un candelabro, brilla la luz de la verdad y aparece la imagen de la Trinidad. La cuarta remite al interior del alma, adornada por los dones del Espíritu Santo y las virtudes teologales. La quinta sube a la contemplación de Dios en sus atributos esenciales. Aquí se descubre que Dios es el ser y el bien, origen de todas las cosas y fin de todas. La sexta coloca el alma de cara al sumo bien y le contempla en sus propiedades personales. Y todo desemboca en el exceso mental y místico, descanso pleno del entendimiento, fin del ascenso. ya puedes clamar gozoso Buenaventura, comillas, y tú, amigo, pues tratas de las místicas visiones, deja con redoblados tus esfuerzos, los sentidos y las operaciones intelectuales y todas las cosas sensibles e invisibles, las que tienen el ser y las que no lo tienen. Y como es posible a la criatura racional, secreta e ignoradamente, redúcete a la unión de aquel que es sobre toda substancia y conocimiento, porque saliendo por el exceso de la pura mente de ti y de todas las cosas, dejando todas, libres de todas, serás llevado altísimamente al rayo clarísimo de las divinas tinieblas, comillas. Es el canto final del cisne, la paz, el descanso, la unión total y definitiva. Ocupémonos ahora de la otra obra de Buenaventura, la Reductio Artium ad Theologiam, reducción de las ciencias a la teología. Su proyecto es la unificación del saber, una síntesis total del saber unificado bajo la guía de la teología. Así, para efectos de la relación filosofía-teología, Buenaventura plantea una filosofía, pero en simbiosis anchilar, la filosofía como esclava, con la teología. La filosofía como anchila teologie, sierva de la teología. La filosofía se convierte entonces en un instrumento racional de la teología. Es un saber puramente racional, pero operando funcionalmente bajo el gobierno teológico. Mas, este proyecto de la reducción de las ciencias a la teología no es extraño al del itinerario de la mente a Dios. Si las cosas llevan la firma de su Creador, en las ciencias derivadas de las cosas deben descubrirse las huellas de Dios, y por lo mismo, las ciencias se convierten en resplandor de la luz que nos da la teología. Las ciencias, esos conceptos formados por el hombre a partir de las cosas creadas, nos llevan de nuevo a Dios y por lo tanto adquieren un carácter teocéntrico. Se convierten en práctica en cuya investigación brilla la luz del Creador. Son de nuevo un itinerario hacia Dios. Percibiendo en las cosas sus huellas, descubriéndolas como sus signos, esa es la tarea del científico. Las cosas, para el que hace ciencia, son, según Buenaventura, copias de un modelo. Todas las ciencias nos suministran así luces que iluminan nuestro camino hacia Dios. ¿Y cuáles son estas ciencias? Buenaventura distingue cuatro grupos de ciencias, o mejor, cuatro grados de luz que él relaciona con la escala de los seres y del saber. El primer grado es la luz exterior, es la luz de las artes mecánicas, propia de objetos que el hombre fabrica fuera de sí. Estas artes mecánicas, inventadas para remedio de las necesidades corporales, son siete: el arte de la lana, de las armas, de la agricultura, de la caza, de la navegación, de la medicina y del teatro. El segundo grado es la luz inferior, es la luz del conocimiento sensible de los sentidos, adquirido gracias a la luz física, diversificada según los cinco órganos sensoriales. Su objeto son las cosas naturales y sensibles. El tercer grado es la luz interior. Se ordena la búsqueda de las verdades inteligibles. Es la luz de la filosofía. Esta se polariza en racional, natural y moral. La filosofía racional considera la verdad de los discursos, las razones del entender, la adecuación de palabras y entendimiento. Es el campo de la lógica. La filosofía natural atiende a la verdad de las cosas, a sus causas, a la adecuación de cosas y entendimiento es el campo de la física. La filosofía moral considera la verdad de las costumbres, las normas del vivir, la adecuación de las costumbres y entendimiento es la ética. El cuarto grado es la luz superior, es la luz de la revelación de las sagradas escrituras. Está ordenada al conocimiento de la verdad salvadora a través de las escrituras y la teología. Y el grado último, preparado por los anteriores, es la luz como iluminación de gloria, en donde toda ciencia desaparecerá, se desvanecerá, es la visión beatífica. Ahora bien, ¿cómo reducir estas cuatro ciencias o luces a la teología, a la luz de la revelación? Ejemplifiquemos con las artes mecánicas, primer grado, y la filosofía, tercer grado. Comencemos con lo mecánico. Lo mismo que el hombre crea un objeto con una finalidad, alabanza, salario, gustar su propia satisfacción, así nosotros hemos sido hechos para unirnos con Dios, para alabarle, para servirle, para gozar de su felicidad. De este modo, lo mecánico es camino para la iluminación teológica en cuanto camino hacia Dios. Respecto a lo filosófico, si la filosofía es búsqueda de la verdad, ya de las proposiciones, ya de las cosas, ya de las costumbres, esta búsqueda nos conduce a una verdad fundamento, la verdad en sí de la que las verdades participan, Dios. Así la filosofía es de nuevo camino hacia la teología. De todo lo dicho, tanto en el itinerario como en la reducción de las artes, aparece claro lo que podríamos llamar la esencia de la síntesis bonaventuriana, su ejemplarismo. Las cosas son copias de un modelo ejemplar, las ideas existentes en la mente de Dios. La razón de la creación y de las perfecciones de los seres está en esas ideas divinas como modelos arquetípicos ejemplares, como fuerzas, energías causantes de las cosas. Este ejemplarismo gnoseológico cognoscitivo desemboca obviamente para Buenaventura en un ejemplarismo moral. La práctica de la virtud es una consecuencia de la iluminación divina desde sus ideas en la mente del hombre. Dios, ejemplar de las cosas, es también ejemplar de las virtudes. De este modo, el orden de la inteligencia, ratio intelligendi, y el orden de la voluntad, ordo vivendi, quedan teocentrizados. Dios es su sentido y razón de ser. En fin, para terminar, solo nos resta decir, con este místico iluminado, nacido en 1221 y muerto en 1274, algo que refleja lo que hemos planteado como su síntesis y quehacer intelectual. Comillas. Abre pues los ojos, acerca los oídos espirituales, despliega los labios y aplica tu corazón para en todas las cosas ver, oír, alabar, amar y reverenciar, ensalzar y honrar a tu Dios. Comillas, Itinerarium, capítulo primero, número 15. Es San Francisco, hecho Itinerarium mentis in Deum y reductio artium ad teologia. Aproximaciones al Medioevo. Curso de Historia por el Dr. Gonzalo Soto Posada.